Martín de Valle de Belgrano. Martín, ¿cómo te está afectando? ¿Sacaste cuchara, ruido? ¿Te está haciendo escuchar acá en el centro? Sí, la verdad que... no sé qué decirte. Han pasado tantas cosas en este poco tiempo que uno no sabe ya qué pensar. Es como que no hay freno. Cada medida que toman es una medida que nos va hundiendo de a poquito. Yo sentía que venía saliendo de la pobreza. Y este tipo nos hunde, pero en lo más profundo. Es tristísimo lo que está pasando. Y los medios de comunicación no informan nada, como siempre, y ahora peor. Ahí están cubriendo todo, están tirando todo lo bueno que se ha hecho. Están generando un odio, una división impresionante. La verdad que uno pasó de la indignación a la tristeza también, ¿no? Entonces la única manera creo que es hacerse reír. De esta manera es una. ¿Cómo te está afectando, ya digo, en el día a día? El día a día, como a todo el mundo. Uno por ahí tiene la suerte de tener un trabajo en blanco, pero uno ve, digamos, conoce mucha gente que trabaja en la construcción o en otro lugar que gana su sueldo día a día. Y uno ve que esto está terrible, digamos. Uno ve la pobreza, sabe de la pobreza. No sé qué, o sea, es tristísimo. Al día a día uno queda recortando, como todo el mundo, recortando una salida que cada tanto podría ser en familia. Lo que más uno siente son los chicos, ¿no? Los hijos de uno que se acostumbraron a no sé, a cada tanto salir a comer una pizza al centro, cosa que no se puede hacer. Si uno se pone a pensar en una cadena que va afectando a todo el mundo.